Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos nuevamente a una entrevista de Mindalia Televisión. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando hoy, que nos acompañan siempre a través de sus pantallas. Mi nombre es Fairuz y voy a estar nuevamente con todos ustedes. Desde ya los invito a que nos vayan dejando aquí debajo en el chat todos los mensajitos. Déjennos el nombre de la ciudad y el país desde donde nos están saludando para conocerlos un poquitito más. También queremos que nos dejen todas sus experiencias, preguntas, comentarios, todo lo que tengan por acá para compartir hoy, porque además vamos a estar con una invitada que va a responder todas sus preguntitas. Yo quiero contarles un poquitito. Hoy vamos a estar con María Akin, con quien vamos a hablar sobre Reiki, canalización y numerología, la conexión con tu alma. Les cuento un poquito sobre María. Ella es maestra de Reiki tradicional Usui desde 2016. Tiene una maestría de Reiki en varios sistemas: Usui, Karuna, Kundalini, Kármico y primer de Hendai Reiki Ho. También tiene formación en kinesiología del ser. Así que voy a darle la bienvenida a María Akin para que se sume. Mientras tanto, quiero enviar un saludo grande hasta Bogotá, Colombia. Gracias por acompañarnos. También hasta Madrid, España. Vamos hoy a estar hablando con María cómo estas prácticas espirituales pueden ayudar a profundizar en el autoconocimiento y la conexión hacia tu esencia más profunda. Así que ya estoy invitando a María Akin para que se sume a este espacio. Vamos a esperar que ya nos acompañe, que se una a nosotros. Vamos a ver. A ver allí. Dar un saludo grande también hasta Uruguay. Gracias a todas las personas que nos están dejando sus mensajitos. Vamos a ver si nos podemos conectar con María. Le voy a dejar también yo por acá un mensajito por WhatsApp. Vamos a esperar que se sume. A ver. Mientras tanto, quiero recordarles a todos que el directo está disponible, el chat está disponible para que nos dejen sus preguntitas. María, ¿estás ahí? Estoy. A ver si puedo dar la vuelta a la cámara. Perdonarme. No. No pasa nada. Que no se dé la vuelta. Ahora sí. Vale, vamos a ver, cuéntenos por favor si nos ven y nos escuchan a las dos. Vamos a ver allí si nos están viendo, coméntenos en los comentarios, en el chat. Queremos saber que estamos las dos. Sí, a ver. A ver. Sí, nos dice sí. Aurora, gracias. Bueno, María, te voy a pedir por favor, sí. Que te centres en la cámara. A ver. Que creo que tienes mucho aire encima de tu cabeza, baja un poquitito sí. tu celular para que te veas mejor tú. A ver, ¿así? ¿O un ahí, poquito más? A ver, yo no te puedo ver porque estoy... vamos a bajarlo otro poquitito más. Hay mucho aire encima de tu cabeza. Un poquito más. A ver. A ver, allí vamos a darle un poquito de chance sí. al computador. Igual más cerca, quizá. Así. Ahí creo que estamos. ¿Sí? Bueno, María, gracias por acompañarme. Gracias por estar acá. Y con este tema maravilloso que decidiste compartir sí. con todos nosotros. Yo quiero empezar, sí, porque nos cuentes un poquitito cómo definirías tú el concepto de la conexión al alma cuando estemos hablando en este contexto. Pues sí, pues gracias por esta oportunidad, estoy encantada. Pues yo mi proceso de evolutivo que he ido experimentando en mi vida gracias a terapias alternativas que conocéis mucha gente, como es el Reiki. Yo empecé con el Reiki, la numerología, empecé a crecer y vi que había como un anhelo del alma que es el que nos llevaba a conocer realmente nuestro propósito de vida. Entonces era a través de las experiencias que íbamos nosotros experimentando, era lo que nuestra alma tiene ese anhelo, ¿no? Entonces yo, cuando empecé con el Reiki, me llevaron a circunstancias de mi vida de crecimiento espiritual, personal, evolutivo, y me di cuenta que era realmente, porque yo al principio en mi vida no sentía, me sentía desubicada, no tenía nunca mi sitio, no encontraba realmente mi lugar. Entonces, a través de estas terapias, por ejemplo, con el Reiki, pues empecé a experimentar y a sentir lo que era el anhelo del alma, ¿no? Ese crecimiento que todos llevamos evolutivamente. Y poder, no es solamente, porque hay dos factores aquí. Uno es el entender y el otro es el comprender. Entonces, cuando tú comprendes que realmente tienes un alma y tienes anhelo de evolutivo, de crecimiento, y que esas experiencias de vida que te van poniendo en el camino y tú tienes que ir evolucionando, te vas dando cuenta que esas experiencias son las que realmente nos hacen ser humano, ¿no? El yo soy. Empecé a entender y a comprender que realmente somos como un águila que planea en las vidas y de esto que te lleva aquí y te lleva allí, es lo que tú vienes a experimentar. Entonces, cuando tú sueltas y confías, como dice el Ho'oponopono o muchas terapias alternativas que tenemos, te das cuenta que realmente es fácil vivir, pero nos complicamos. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene que experimentar primero para poder evolucionar ese alma. Y todos tenemos nuestro alma. El alma nunca muere. El alma es nuestra esencia más divina y conectar con ella lo puedes hacer a través de terapias como, por ejemplo, lo que te he comentado, Reiki, numerología, que es lo que me llevó a mí a este camino, ¿no? Esa fusión, ¿no?, de estas terapias. María, cuéntanos un poco cómo fue para ti el poder conectar a través de estas terapias, conocer lo poderosas que son. Pues primero el camino no es fácil porque dicen que el maestro se hace no solamente de libros sino de vivencias, ¿no? Esto me lo dijo un maestro y es verdad porque realmente no es fácil para nadie, pero cuando tú llegas evolutivamente vas creciendo, te vas encontrando, vas creciendo con esas terapias, ¿no? El Reiki, la numerología y vas trabajando, que ahí es donde voy, el linaje. Cuando uno empieza a trabajarse el linaje, la transgeneracional, las creencias limitantes, creencias colectivas, yo siempre lo digo, hay que trabajarse esto, es cuando tú empiezas a soltar esas memorias en el subconsciente que tenemos y entonces empiezas a liberar y empiezas a transformar tu vida. Y es como lo que te digo, el vuelo del águila, ¿no? Empiezas a ver y evolucionar y decir el crecimiento. No le das tanta importancia a lo que tú inconscientemente tan inculcado tus ancestros, tu vida personal, tu familia, propósito de vida. Hay un montón de factores que nos hacen creer lo que no somos. Entonces vamos como un falso yo. Entonces pues el yo soy tiene un sentido, ¿no? Que es el crecer, evolucionar desde tu alma. Pues desde ahí, cuando yo empecé a conectarme conmigo misma y con ese alma, de estas terapias, he hecho muchos cursos y muchas terapias, empecé a soltar y a confiar y a no tener que preocuparme, sino ocuparme de mi vida, ¿no? Que es como dice, ¿no? Yo hay muchos maestros en la vida, muchos, te vas encontrando, ¿no? Pero hay maestros muy importantes que te encuentras, y uno de ellos fue Wendauer. Para mí decía, no te ocupes, ¿no? No te preocupes, ocúpate, ¿no? O frases como muy importante, lo que anochecer, al amanecer es importante, al anochecer carece de importancia, ¿no? Entonces esa evolución, ¿no?, que nos da la vida y el crecimiento a través de estas terapias, esa fusión, yo empecé a encontrar mi camino y mi estado. Entonces empecé a entender y a comprender que realmente no tengo que ocuparme de nada, sino ya está hecho. Es como suelta y confía que todo es un plan perfecto y correcto. Y todo viene como un hilo conductor a tu vida, como que ya está. Entonces, dejé de sufrir, dejé de buscar ese sitio que ya estaba dado. Entonces yo ya empecé a evolucionar, a caminar y a ponerse todo como en un matriz, ¿no? Esta evolución que todos tenemos. Realmente mi camino, ya te digo, no ha sido fácil, pero sí que he podido comprender desde la raíz, ¿no?, que si vienes a esta vida soltando todo ese linaje que tenemos transgeneracional y todas esas creencias colectivas que tenemos, empezamos a vaciar y crear nuevas experiencias en nuestro subconsciente. Desde ahí. María, ¿nos puedes contar un poquito a toda la comunidad de Mindalia de qué manera el Reiki puede ayudar a sanar y equilibrar nuestra energía? Pues mira, yo tengo una teoría que muchos maestros ahora empiezan a conocer. Yo le llamo el camino Reiki. ¿El camino Reiki por qué? Porque desde que te inicias, antes de iniciarte, ya estás como conectados con la energía universal. Pero realmente cuando tú te inicias en Reiki o te inician en Reiki, la iniciación en Reiju, ya empiezas a caminar con el Reiki. Y todo lo que te se va proponiendo en tu vida es el camino perfecto y correcto para ti, ¿no? Entonces, depende de cada persona, ¿no?, que quiera. También tenemos que ser conscientes de que queremos sanar eso, ¿no? Es la consciencia, ¿no? Conectar con el alma, ¿no? Lo que te decía, ¿no? Conectas con el alma. Entonces, ¿qué puedo hacer por mí? Mira, el Reiki te pone el plan perfecto y correcto en tu vida. Es la paz, la armonía, la quietud, ¿no? Del ser, del estar, de compartir, de dar, de amar. Es el amor universal. Para mí, Reiki, como digo yo, es un camino y el sendero de vida, Reiki. Yo no solamente me he dedicado a esto, yo trabajo en un hospital. Entonces me he encontrado con situaciones, vida, muerte, sufrimiento. Entonces cuando tú caminas desde el Reiki, desde este sendero, te das cuenta de la verdadera esencia de la energía universal y la energía vital, ¿no? Entonces ahí es cuando tú empiezas a valorar y dices, wow, qué maravilla la vida, ¿no? Y el ser humano, como estas creencias limitantes o no encontrar o conectarse con su alma, porque es su propósito también de vida. Hay personas que no han venido a conectar con su alma, es su proceso. No es como el yin y el yang, tiene que existir todo, ¿no? Pero cuando lo ves desde fuera es cuando tú empiezas a conectar desde esa maravilla que te ofrece el Reiki, ¿no? Desde esa quietud, desde esa sabiduría. Para María, ¿me puedes contar un poquitito cómo podemos integrar el Reiki en nuestra vida diaria para mejorar nuestro bienestar? Pues, ¿cómo integrarlo? Primero la iniciación, está claro. Tienes que iniciarte por un maestro, siempre conectar con el maestro. Ya está dado, dice que el maestro lo eliges tú, ya está elegido, ¿vale? Entonces te inicias en Reiki. El camino Reiki es un autotratamiento, ¿vale? Es conectarse con la energía universal, tú te haces el autotratamiento y esto te lleva a una calma y una quietud, el saber equilibrar tu vida desde la energía Reiki. Entonces, ¿cómo te conectas? Bueno, el maestro ya te enseña cómo hacer otro Reiki o hacer Reiki a otras personas y eso te va llevando un camino evolutivo porque te hace ser más consciente de la vida, lo que te estaba hablando antes, ¿no? De ser más consciente, de estar en una quietud, de también como el Reiki también se practica, no solamente el autotratamiento con la imposición de manos y en los chakras o en nuestro cuerpo energético también. Pues por supuesto físico, mental y espiritual, también va acompañado con la meditación. Entonces la meditación es una parte importante porque esto nos da plasticidad en el cerebro, nos da conciencia, nos está en el aquí y en el ahora. Entonces, el estar en el aquí, en la hora, ¿qué te propone? Yo siempre lo digo en mis directos, a mis alumnas, que el que estar hoy co-creando, creas tu mañana. Entonces, el estar en el aquí y ahora es ya empezar a co-crear con tu abundancia de mañana. Porque mucha gente, muchas personas intentan conectar con la abundancia económica, pero hay abundancia de todas maneras, en el amor, en la familia. Entonces, cuando tú conectas con el hoy, co-crear, ¿de acuerdo? Co-creas el mañana. ¿Cómo se hace esto? Con lo que pensamos, esto ya está dicho, se repite mucho, ¿no? Lo que pensamos, lo que sentimos y hablamos. Porque la palabra, no solamente hablada, sino pensada, tiene poder, son decretos. Entonces, el estar conectados con esta esencia de lo que sentimos y hablamos en el aquí y en el ahora, hace co-crear tu vida. Entonces, empiezas a manifestar con la palabra, ¿no? Incluso no hablada, sino pensada, tu mañana. Yo digo a muchas personas, escribir, escribir, porque la palabra escrita tiene el pulso. Y entonces, desde el pulso también estamos creando nuestra vida. Pues hay que ser consciente de lo que decimos, qué nos hablamos, qué nos decimos, qué decimos de los demás. Desde ahí podemos ser conscientes realmente de lo que está pasando en nuestra vida y qué será nuestro futuro. Por eso es el aquí y el ahora. Co-crea hoy, piensa hoy lo que piensas, lo que sientes y desde ahí crea tu mañana. Ese es mi camino, Reiki. Te pregunto, o mejor dicho, ¿nos quieres contar qué pasos iniciales sugieres para una persona que decida o que quiera emprender este camino? Primero, la persona que quiere realmente cambiar su vida, su linaje, su forma de vivir y su forma de vivir en abundancia. Yo le sugiero, pues primero, tocar cualquier herramienta, cualquier crecimiento personal, espiritual, con estas terapias alternativas. Hay Reiki, el péndulo, numerología, kinesiología. Hay un montón de herramientas que te hacen crecer y evolucionar. Es la adecuada para la persona. La que elija será la perfecta y correcta. Para mí es empezar, desde luego, con la energía Reiki, porque así te haces autotratamiento, pues también sanar a los demás, sentirte útil, conectarte con la energía universal. Y desde ahí puedes ir trabajando, pues puedes ver otros cursos de numerología, entender por qué hay tu plan de alma, qué número eres, qué por qué. Es poner cara y ojos a tu vida, ¿no? Con este. Entonces, yo qué diría a una persona, iníciate en Reiki, si es tu resonar, o numerología, o un péndulo, empieza por algo para trabajarte. Porque lo primero, siempre miramos hacia afuera. El otro es el que me hace, mira adentro. ¿Qué estás escuchando? ¿Qué escuchas de ti? ¿Qué escuchas de los demás? Primero trabájate tú para luego reflejar. Dicen que somos diapasones, ¿no? Depende de qué vibremos, somos nosotros, ¿no? Entonces trabájate desde estas herramientas. Yo aconsejo a todas mis clientas, no digo pacientes, clientas, porque pacientes es como mandar ya enfermedad a los demás y yo quiero sanar. Pues yo, mis clientas, mis amigas, porque esas son mis amigas, hacen un cambio evolutivo espectacular, desde que empiezan hasta que acaban conmigo, que siguen y nos hacemos amigas, porque realmente no abandonamos ese camino Reiki, ¿no? De compartir. Yo digo que todos nos hacen crecer. Yo no solamente digo, yo te enseño yo tal, o yo te puedo ofrecer esta terapia, sino te voy a acompañar a ese crecimiento y a esa sanación, ¿no? Desde esas herramientas, para que tú puedas conocer que tienes, es tú tienes el poder. Entonces, desde dentro, no desde fuera, desde ahí. María, gracias por estar compartiendo toda esta información valiosísima con todos nosotros. Antes de pasar a las preguntitas del chat, me encantaría, o mejor dicho, te invito a que le cuentes a toda la comunidad de Mindalia sobre tu curso de Reiki. Pues mira, hay varios niveles de Reiki. Entonces, el primero siempre es conectar con la esencia de la tierra, materializar. Se ofrece el primer símbolo, que hay muchos maestros, aquí hay para todo, cada maestrillo tiene su librillo, y yo desde lo que me enseñaron, pues ofrezco el primer nivel, ya inició en el chukurei, el símbolo chukurei, que es el materialización, el aquí y el ahora, la energía, ¿no? ¿Por qué lo ofrezco? Porque realmente es importante conectarnos con el Reiki, pero que también conozca a la persona que se puede proteger, puede manifestar, le da como más seguridad, ¿no? El maestro Usui decía que el transmitir, el sanar a las personas, tendría que haber un reikista en cada hogar, una o dos, ¿no? Porque sería la vida mucho más fácil, ¿no? Entonces el tótem es el primer nivel, entonces se materializa, es el nivel de conocimiento y atraer, materializar aquí y trabajarnos aquí en la tierra. Luego está el Ochukiden, que es el Reiki ya más, un poquito más avanzado, que ya se da tres símbolos, se da el Shukurei, el Seseiki, ¿vale? Por supuesto que es el emocional, el que también trabaja las emociones, las adicciones. Y luego el Hosasensunen, que es el de la distancia. Ahí ya podemos trabajar con las personas, no solamente físicamente, sino a distancia, y podemos trabajar también nuestro pasado y nuestro futuro. Entonces damos un paso cuántico bastante importante. Luego ya pues está el de la maestría, que le llaman la maestría en interiores. Es muy importante este nivel porque nos ya. Damos un paso cuántico, cada vez que hacemos un curso, damos un paso cuántico, pero ya el de la maestría interior ya es el Sipiden, es como ofrecer ya al mundo, podemos iniciar, podemos, nos encontraremos muchas experiencias en nuestra vida para poder crecer esa maestría, ¿no? Que es lo que digo, del camino Reiki. ¿Qué ofrezco? Pues bueno, ¿qué quieres el primer nivel? Porque tú ya tienes perdona, no tienes ningún nivel, pues empiezas con el primero. Quien tenga el primero y puede, dices, pues mira, voy a experimentar con María porque me ha llamado su forma de transmitir el segundo nivel, pues perfecto. Y el que tenga el segundo y quiera el tercero o la maestría, pues aquí me tienen para lo que necesiten y ofreceré las herramientas que cada maestro ofrece para su alumno. Muchísimas gracias, María. Yo quiero aprovechar este momento para recordarle a toda la comunidad de Mindalia que aquí debajo, en la descripción del directo, van a tener todos los enlaces de contacto para que ustedes se puedan comunicar también y vivir esta experiencia de primera mano. María, si te parece, vamos con las preguntitas del chat. Acuerdo. Tenemos a Rosario que nos dice, ¿algún ejercicio práctico para autorreiniciar? ¿Autorreiniciarse se refiere en Reiki o autorreiniciarse se refiere en la vida? Mira, yo con lo que pensé, si es en la vida, lo primero que haría es trabajarme las afirmaciones. ¿Por qué? Porque desde ahí lo que digo, desde el decreto, lo que pensamos, lo que decimos, lo que atraemos. Pues yo desde ahí empezaría cada mañana. Lo que yo les digo a mis amigas, mis clientas, es trabájate las frases positivas, porque desde ahí estaríamos trabajando pues muchísimo nuestro subconsciente y nuestras creencias limitantes. Si es de reconexión con el Reiki, pues diría que empezases pues a reconectarte con el Reiki, haciendo auto Reiki, conectarte con los 21 días para hacer el hábito y desde ahí ir trabajando sobre todo la meditación, es lo que yo haría. Muchas gracias, María, por tu respuesta. Tenemos a Mayra Alejandra que nos dice, ¿qué puede significar tener estática al tocar a un paciente? ¿Alguna habilidad para desarrollar? No he entendido la pregunta, no he entendido. Una Estática. cita estática al tocar a otra persona. Entonces, su pregunta es si es una habilidad para desarrollar. Bueno, tendrá que ir experimentando. Yo lo que siempre aconsejo es que vayas apuntando siempre en un cuaderno todas las experiencias que pueda tener, porque si es algo que tenga que desarrollar, lo irá viendo en el tiempo. Todo esto se ve en el tiempo. Por ejemplo, yo canalicé un símbolo, mi nombre de María Kim no es porque yo me llame María Kim, yo me llamo María, pero a Kim no. Entonces yo canalicé este nombre a través de una meditación. Entonces yo lo apunté, dije, bueno, esto tiene que significar algo. Cuando miré en Google resulta que a Kim significa Dios proveerá. Y dije, esto es una señal de que yo, cuando me dedique a las terapias, seré María Kim. Entonces, con esto es como todo. Cuando tú tienes una habilidad o tienes algún don o te dan algún mensaje, los guías X, yo me lo apunto. Entonces voy experimentando en el tiempo. Cuando tú te quedas estática, pues mira a ver qué te está produciendo. Si es algo tuyo que tengas en el inconsciente o bien que sea algo que te está diciendo una señal de esa persona. Ahí tenemos que ir experimentando, porque nos puede decir muchas cosas. A lo mejor estático puede ser que esa persona tenga una dolencia y te pones estática cuando tiene esa dolencia, o cuando tiene una emoción atrapada. Es decir, esto también pasa en kinesiología, vas analizando, ¿no?, qué puede ser, ¿no? Yo le daría el consejo que apunte todo y que vaya experimentando y vaya comprobando en qué casos y en qué momento le ocurre esto. Si es siempre o no, o es algo de ella o algo que le quieren decir. Quizá también es importante conectarse también con las energías, con los guías, antes de hacer una terapia y tocar a cualquier persona, porque todos somos energía. Entonces, no lo hacemos con mala fe, pero igual esa persona pues viene con unas circunstancias, y entonces yo lo que haría es conectar con mis guías, ¿vale?, para que esas terapias o esa forma de trabajar sea más segura de lo que yo recomendaría. Muchas gracias, María, por tu respuesta. Jacqueline León nos dice, ¿cómo puedo comunicarme con mi guía espiritual? Me gustaría su orientación en mi vida. Yo lo que haría es conectarte con tu yo superior, es tu guía espiritual, el más cercano que tienes a ti. Tu guía espiritual hay muchos, pero el primero que tenemos que conectar y saber es nuestro yo superior. Hay muchos guías, hay ángeles, arcángeles, maestros elevados, familiares que han trascendido, pero si te refieres, yo lo que haría primero es conectarme con mi yo superior. Y saber conectarte con tu yo superior te da muchas respuestas en tu vida, porque se hace a través de meditaciones. Hay meditaciones guiadas en YouTube, en Instagram, en muchos sitios, donde tú puedes conectar con tu yo superior, o si sabes hacerlo, meditar, conecta y te darán respuesta. Yo lo que haría sería conectar primero con mi yo superior. Desde ahí es el que te va a decir cuál es tu guía. Muchísimas gracias, María, por responder. Tenemos a Catalina que nos dice, ¿cómo puedo saber que estoy canalizando? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo sabes si estás canalizando? Bueno, hay muchas formas de canalizar, porque hay clarividencia, videncia, hay un montón de formas hoy en día para poder canalizar, ¿no? Cuando empiezas a canalizar es muy fácil, porque tú ya ves que ves a esa persona y ya estás sintiendo y ves cosas que ha vivido, que trae, que te está diciendo su alma, ¿no? ¿Qué anhelo tiene, ¿no? Entonces, desde ahí es cuando tú te das cuenta, cuando tú realmente lo tienes que saber, cuando ves a la persona y le dices, ves, o ella misma te habla y tú le estás viendo, por ejemplo, ¿no? La veo la calle una persona y le dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Pues, y tú antes de que te diga ella algo, esa persona, tú ya estás, te está transmitiendo lo que está sufriendo, lo que le está pasando en su vida. Ella misma te va a decir, pues me está pasando esto, y tú en ese momento lo habías pensado. Eso no es que lo pienses, lo estás canalizando. Es como una visión, es como un pensar, un resonar, como si te hablasen, ¿no? Desde ahí es donde se ve realmente esa canalización. Gracias, María. Esa es mi experiencia. Gracias. María, sé que tienes también por allí un taller de péndulo. Por favor, háblanos de eso. Ay, maravilloso, maravilloso. Es que hay tantas terapias tan bonitas y que nos ayudan a crecer, a evolucionar. Muchas personas han trabajado el péndulo, pero no saben conectar con él. Entonces yo hice una técnica, tengo una técnica, que es conectar con el péndulo a través del sentir. Entonces, muchas personas me habían dicho, pues yo había hecho péndulo, pero no podía trabajarlo. No me daba el sí, no me daba el no, a veces sí me daba confuso, ¿no? Entonces, yo lo que ofrezco en el taller del péndulo es conectar con el péndulo, pero desde el sentir, ¿no? Cuando tú sientes realmente, y fue maravilloso, hice el taller y la verdad que la experiencia fue buenísima para todo el mundo, espectacular. Y bueno, empiezas primero a conectar con el péndulo, a sentirlo, y a partir de ahí pues empiezas a trabajar, ¿no?, con el péndulo, que puede hacer un montón de cosas: equilibrar, sanar, testar, dirigir el sí y el no. Muchísimas, muchísimas terapias con el péndulo. Muchas. Muchísimas gracias, María, por haber estado acá con nosotros. Nos hemos quedado sin tiempo, pero ha sido maravilloso tenerte, gracias, como invitada y acompañante el día de hoy. Quiero recordarle a toda la comunidad de Mindalia que aquí debajo en la descripción del directo tienen los enlaces de contacto de María para que ustedes también puedan comunicarse con ella. Y recordarles que este directo tiene información muy, muy valiosa. Déjenos sus comentarios, sus likes, compártanlo, porque seguro, seguro que hay alguien que necesita escuchar todo lo que hemos conversado hoy. Sí. Te voy a dar el paso, María, para que te puedas despedir de toda la comunidad de Mindalia. Pues es agradeceros a todos de estar aquí. También hago consultas privadas. Si estás muy, muy, muy necesitada, muy necesitado y necesitas ese guía, aquí estoy. Agradecidas y de verdad por haberme dado esta oportunidad de conoceros, de conocerme y conocerte a ti. Ha sido un placer esta guía y nada, que encantada. Muchas gracias, María, y hasta la próxima. Gracias. Buenas noches a todos.